se le considerará en el universo como una célula petrificada. Si eso sucede, el planeta será absorbido y enviado a nuevas creaciones. 557. ¿Qué significa ser una célula petrificada? Significa que la petrificación hará que el planeta se condense a tal punto que explotará en millones de fragmentos, uniéndose a las realidades petrificadas, las cuales forman los huesos, el esqueleto del ser uno. Para que llegue a la petrificación, los seres del planeta sufrirán lo indecible, sentirán los tormentos de la distorsión y de la condensación, las energías pensamientos se volverán rígidas, inflexibles, inertes, indiferentes y duras. Sabemos que ustedes están en la cuarta raza y que aún faltan cinco más para que se desarrollen. Las razas restantes sufrirán las consecuencias de la petrificación, ellas se desarrollarán y estarán sujetas a elaborar energías pensamientos de evolución, mas no de elevación. De esta manera, quedarán propensas a ser esclavizadas por Luzbel, para pertenecer a las realidades densas y oscuras. En estas condiciones, cuando el planeta Tierra explote por vejez, sus fragmentos cancerosos seguirán expandiéndose igual que en Satien. 558. Este mismo problema sucede en otras burbujas esferas. Son pocas las burbujas esferas que poseen este problema, tan pocas que aún no está ocasionando todavía ningún problema grave, pero si lo dejamos avanzar, entonces sí podremos tenerlo. Muchas energías pensamientos voluntarios avisados por nosotros están trabajando para impedir el avance de la densificación, mensajes, conocimientos, literatura, películas, grupos y más, trabajan arduamente para aligerar la condensación. Estamos mandando mucho conocimiento a todos los lugares del planeta para que puedan tomar conciencia de la gravedad del caso. Ustedes están entrando al alineamiento, y aquellos que no lo logren, quedarán presos en el planeta hasta el próximo alineamiento, que será dentro de 28.000 años. Cuando decimos que el planeta se inclinara 3,5 grados hacia la izquierda, significa que el lado izquierdo de la masa encefálica del cerebro planeta Tierra se está condensando más de lo debido, y el peso hará que éste se incline. Una vez que lo haga, será muy difícil que regrese a su posición original, debido a la petrificación de sus elementos. 559. El esqueleto, o sea, los huesos, son energías petrificadas que no se elevaron y que pertenecen al lado oscuro. Cuando nos referimos a las energías que pertenecen al lado oscuro, estamos hablando de las energías enfermas que se alojarán en los huesos del esqueleto y traerán consigo enfermedades y destrucción, como cáncer, artritis, deformaciones a los huesos, etc. Existen energías petrificadas en el universo que no son dañinas. Ellas forman el esqueleto, y la sustentación del ser uno. Estas energías condensadas positivas tendrán la oportunidad de convertirse, a través de la elevación, en energías elevadas, y al elevarse, serán más sutiles. Conforme la energía se vaya convirtiendo sutilmente y elevando de plano en plano y de dimensión en dimensión, el esqueleto dejará de existir, transformándose en energía pura, como en el caso de las realidades regulares, que poseen cuerpos diáfanos. La evolución consiste en la depuración energética de denso a sutil, y la elevación significa calidad vibratoria de frecuencia y ritmo. Al final, estamos hablando de una sola energía con su respectiva graduación que la clasifica. A medida que los mundos regulares evolucionaron y se elevaron, comenzaron a conocer su entorno y el universo creado por las realidades perfectas. Paso a paso, fueron descubriendo, estudiando, analizando, perfeccionando las realidades. Sabían que ellos eran los encargados y,